Muy buenos días, bienvenidos. Esto es el resumen de noticias para el día de hoy. Para este jueves se espera una mínima de 9 grados, máxima de 16. Para el viernes baja la temperatura, mínima de 5 grados, máxima de 15. Para el sábado igual, mínima de 5, máxima de 15. El domingo sube un poquito, mínima de 6, máxima de 18. El lunes vuelve a subir la mínima con mínima de 10, máxima de 22. Y el martes mínima de 10 grados, máxima de 25. Esta es la temperatura para estos días en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos. La Rioja previene en la temporada alta de incendios forestales. La bombera voluntaria Tamara Cruz refirió que ya están interviniendo ante distintos focos ígneos y pidió responsabilidad a toda la comunidad para evitar incendios forestales. Venimos ya en una temporada alta de incendios forestales, venimos haciendo un trabajo de prevención, un trabajo de extinción de incendios muy grande. Por la cantidad de lluvia que ha caído, van a durar 3-4 días y volvemos a estar en alerta. Un cortocircuito provocó un incendio en un boliche en La Rioja. Este hecho sucedió en la madrugada del domingo en el boliche Space, donde estaba previsto un evento bailable. Ante el chispazo en un reflector sobre el escenario, allí nomás se empezó a sofocar las primeras llamas y evacuar a las personas que estaban por el espectáculo musical. La bombera voluntaria Tamara Cruz explicó el trabajo que se realizó en el lugar donde toda la gente estuvo a salvo. Habría sido una falla eléctrica en uno de los reflectores del escenario. Lo controló el personal del boliche en primera instancia, o sea, no fue más allá del mismo reflector, no hubo más daño y se hizo una evacuación preventiva de todo el boliche y posteriormente se hizo un análisis completo para saber si se podía o no seguir. Bomberos de la policía, que tienen ellos los peritos, determinaron que no iba a haber más problemas, pero la municipalidad dijo que no iba a poder seguir el evento. Lo que fue la evacuación, no hubo heridos ni nada que lamentar. Más que asustados nomás, pero no hubo heridos. Silvia Servini realizará el seminario Danza la Música 3. La bailarina chiliciteña realizará este seminario junto al músico Horacio Burgos este próximo fin de semana en el Quincho Cultural en la ciudad de La Rioja. Silvia Servini se mostró expectante con esta nueva puesta en escena de esta capacitación y aseguró que siempre es un placer poder trabajar y vivir de lo que uno ama. Trabajar con Burgos, esto se llama Danza la Música 3, pero la verdad que ya hemos hecho más de 3. Hacemos estos seminarios con tanta responsabilidad, con tanto empeño, con tanto cuidado, con tanta dedicación, que realmente es un placer inmenso. La danza y la música han estado por siempre unidos y a veces la sistematización, la institucionalización han separado la danza de la música. Nosotros con Horacio, más allá de la forma en la que concluyamos, pero hay un respeto hacia recuperar. Es importante que la gente sepa que esto no es para bailarines. Esto es para cualquier persona que se anime a sentir las tensiones, los silencios, los estados de ánimo que un movimiento o un sonido te producen. Esto es para todos. El Parque Provincial El Saladillo realizará la caminata de luna llena. El guía turístico Juan Manuel Merodio precisó esta actividad nocturna que se va a llevar a cabo en el Parque El Saladillo en las noches del sábado 6 y domingo 7 de septiembre a las 21:30 horas. Estamos en la caminata, tiene una etapa de naturaleza y luego ascendemos a dos miradores donde podemos contemplar, el clima va a estar lindo, podemos contemplar lo que es la parte de la luna, que es la vedette de la noche. Entre esta caminata hacemos diferentes stops contando un poco lo que es la parte netamente de flora del lugar, y también a través de la luz de la luna podemos visualizar la luna quebrada perfecta, que es la Saladilla. Y a partir de allí empezamos a descender, que habla un poquito de lo que es la parte astronómica del lugar, y también ubicamos diferentes puntos estratégicos que se pueden ver de los miradores en la ciudad. Posteriormente descendemos e ingresamos a la casa, que la casa presenta una temática diferente a la que están acostumbrada a escuchar cuando uno visita el parque en de día. Y posteriormente de visitar la casa, visitamos la parte de la negritud, donde realzamos y le damos una valoración a esa biolafo que vivió un proceso de esclavitud, y terminamos en el estanque, en sí después terminamos con un agasajo de, digamos, pan casero, dulce, entre otro, café, mate cocido y demás. Todo eso tiene una duración, la caminata aproximadamente de 1 hora 45 a 2, de acuerdo al grupo, son con cupos limitados de 20 personas, cada grupo vamos de 2 a 3 días. Tiene un costo la caminata de 4 mil pesos, el cual incluye parte del seguro, un seguro, un chaleco identificatorio. Le proveemos una linterna tipo minera para cada uno de los participantes que luego cuando termine la caminata lo entregan de regreso, incluyendo también un silbato, por seguridad. Silvia Servini destacó que el folclore es una comunidad diversa. La bailarina riojana de trayectoria nacional e internacional se refirió a la concepción natural y social con la que se contribuye día a día para el crecimiento y construcción del folclore como aspecto musical y cultural en la Argentina. El folclore tiene que ver con el origen de cada uno, tiene que ver con el contacto con la naturaleza, tiene que ver con la construcción colectiva. Nosotros por ahí hemos cristalizado un concepto y el folclore es muchísimo más que eso, es muchísimo más que eso, porque hay muchísima gente que hace folclore y que, pero además de eso, es músico o es bailarina o es pintora o es ceramista o es poeta. Y bueno, y a mí me encantaría tener esa diversidad, que el folclore es eso, es comunidad diversa, tenerlos a todos allí para poder disfrutarnos mutuamente. La doctora Silvina Shah, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, informó sobre la realización de unas jornadas de pediatría regionales a realizarse en la ciudad de La Rioja. La escuchamos. Y estamos trabajando para que se pueda concretar unas jornadas que se denominan Jornadas Regionales Centro Cuyo, en la que participarán destacados pediatras y profesionales que atienden niños, niñas y adolescentes de las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y nosotros como anfitriona La Rioja. Para dichas jornadas vamos a abordar temas de relevancia en este momento, sobre todo la situación actual de la niñez y también temas que hacen al ejercicio profesional de los pediatras en el país. Así que estamos muy ansiosos de poder ser anfitriones y mostrar el trabajo que se está realizando en nuestra provincia a todos estos destacados colegas. También asimismo pensamos que va a enriquecer la capacitación y la formación de los profesionales, no solamente los pediatras, sino también estamos pensando las jornadas para que participen actividades y profesiones que son afines, como son terapia ocupacional, fonoaudiología y otras carreras que tienden a la atención de los niños. Estas jornadas se realizarán en el campus de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de La Rioja y se realizarán los días 17 y 18 de octubre. Es totalmente gratuito para todos los profesionales que quieran participar. También pensamos que los estudiantes avanzados de las carreras de medicina o carreras afines a la salud también puedan participar. Bueno, hay estudios, o sea, la crisis de la pediatría en nuestro país y también en el mundo es una situación que nos preocupa y nos ocupa a todos los que ejercemos la pediatría. Hay ciertos estudios que de seguir esta crisis en el ejercicio profesional y en la formación de pediatras como especialistas, pueden decir que a un futuro cercano se podría estimar 10 años o quizás un poco más, es muy poco probable que todos los niños accedan a que la atención de su salud recaiga en las manos de un pediatra. Por supuesto que es una situación para nada deseable que las infancias, o sea, niños, niñas y adolescentes no tengan la atención de calidad y el cuidado de la salud, que justamente es el pediatra en su formación el que tiene ese rol tan importante. Y yo creo que esta situación es una situación multicausal, hay que trabajarlo justamente desde todas las áreas, en las áreas gubernamentales, los ministerios de salud, los ministerios de educación, las sociedades científicas, todos aquellos que tienen que ver con la formación, en este caso, de especialistas en la salud de los niños. La diputada provincial Teresita Luna recibió a profesionales de diversas profesiones independientes por la creación de un proyecto de ley que genera una caja compensatoria para estas profesiones. Escuchamos lo que dijo. Se trata justamente de crear por ley una caja complementaria o compensadora provincial para aquellas profesiones que se manejan o que ejercen profesiones, valga la redundancia, liberales. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, especialmente, que en el mundo está en crisis, están en crisis los sistemas previsionales, y bueno, América no es una excepción, y Argentina justamente está padeciendo una crisis previsional muy profunda. Nosotros creemos que este sector necesita ser trabajado en forma independiente para que los profesionales tengan, al momento de jubilarse, de efectuar justamente el retiro de su vida activa, tengan un complemento en su haber. Todos sabemos que un profesional que se retira tiene también magros ingresos, y lo que nosotros queremos dejar aclarado es que nosotros no estamos legislando sobre el sistema previsional, que todos sabemos que es un sistema previsional que se ha nacionalizado, que depende y que lo sigue trabajando ANSES, que los profesionales se jubilan por el sistema nacional. ANSES, ¿esto qué es lo que pretende el Estado? No inmiscuirse en la profesión, sino acompañar para que los profesionales, al momento del retiro, cuenten con ese ingreso complementario. ¿De qué se trata? Que los aportes que hagan autónomamente, independientemente, en esta caja, vuelvan al profesional que ha aportado durante años o el tiempo que haya aportado. ¿Nosotros qué hacemos? Legislamos para que esto tenga una formalidad, para que las cajas puedan vincularse entre sí, porque en cuanto más se vinculen las colegiaturas, mejor va a ser el recurso que van a tener al final de su vida activa. Hemos trabajado distintas aristas para que justamente los profesionales de la salud, del derecho, de la ingeniería, también hemos avanzado con el Colegio de Ingenieros de la provincia, puedan articular entre sí y puedan armar una caja compensadora, complementaria, única, que pueda mejorar sustancialmente la vida de los profesionales que ingresan en las tareas básicas. De eso se trata el proyecto. ¿Tiene que cambiar el presupuesto o técnicamente cómo funciona? No, ¿por qué no funcionaba? Porque no se pensó, hay colegiaturas que lo han pensado. Es más, el Consejo Profesional de Abogados, después ellos lo manifestarán, lo tuvieron en uno de los postulados de su campaña, ¿no? Para llegar al Consejo Profesional de Abogados. O sea que estaba visibilizado como una necesidad de las colegiaturas de mejorar la vida de los profesionales que se retiran de cada una de las profesiones. La verdad es que por ahí se interpretó mal, en alguna oportunidad se planteó este tema y por ahí se pensó que se estaba intentando hacer modificaciones en el sistema previsional, que todos sabemos que no es provincial. O sea que nosotros no podemos presupuestar nada. Esto es darle un orden a la organización que cada colegiatura tiene. ¿Me entiende? El otro tema es que hay un colegio que es precisamente el Colegio Profesional de Escribanos, el Colegio de Escribanos de la provincia, que ellos lo tienen incorporado de hace muchos años y funciona. También los vamos a convocar para que ellos les cuenten a los demás colegios cuál es su experiencia y cómo lo están llevando a cabo en la provincia. Agradecerle también que acá se encuentra presente acompañando el doctor Boyero, que es prosecretario legislativo, coordinador legislativo de acá de la Cámara de Diputados, quien es quien ha trabajado, quien se ha puesto sobre sus hombros también colaborar técnicamente para que este proyecto visualice todas las aristas posibles para que tengamos una buena ley. Ahora presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Bienvenido, Jorge Javier. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Tenemos un jueves fantástico, Gabriel, por supuesto, a la espera de esta noche de la presentación de Argentina frente a Venezuela en el Estadio Monumental. Y nuestra radio estará desde muy temprano con la transmisión para todo el país, Radio Nacional. Partido de eliminatorias, el último encuentro de Leo Messi por los puntos, seguramente para otros jugadores como Otamendi también, Así que, bueno, los chicos por la TV, también varios riojanos que están llegando a Buenos Aires, van a disfrutar del partido de esta noche de Argentina-Venezuela, reitero, 20:30 con transmisión de Radio Nacional. Y siguiendo con el fútbol, todo confirmado, Gabriel, el día viernes Rioja Junior Racing 20:45 en el Estadio de Vargas, y el domingo la primera semifinal entre San Vicente Andino 16:15. También hay partido de reserva, hoy en cancha oficial, 3 de la tarde, Riojano Independiente. Ayer Defensor de la Boca goleó al equipo de Alta Rioja 4-1, así que son los partidos de reserva. Seguimos con voces de los protagonistas del fútbol. Vamos a escuchar declaraciones del goleador Simón Ruiz, jugador tucumano, que bueno, fue una de las figuras en la clasificación de Rioja Juniors frente a San Francisco. Recordemos que en la ida ganó 2-1 y en la vuelta empataron 2-2. Y esto es lo que manifestaba Simón Ruiz, que le dedicó el triunfo a su novia. Partido, ellos también vinieron por todo y bueno, llevamos un empate, nosotros nos llevamos la clasificación a casa. ¿Cómo corriste hoy, eh? Sí, hoy di todo. Este soy yo en realidad. Hoy, cuando así me dan la confianza, yo soy este. Así que ahora tengo la confianza de todos mis compañeros y tengo la confianza de mi novia, que ella me dice que meta, que corre, que haga todo. Y porque ella, cuando juego mal, ella me lo dice. Mira, así vos, que ahora jugué, no sé qué tal jugué, pero creo que ella me va a felicitar por ella te va a evaluar y te va a poner un 10. Porque hiciste un tremendo partido, más allá que saliste por una lesión. Contractura, sí. ¿Qué es lo que fue? Contractura, nomás, es que corrí una va, pero la verdad. Así que, bueno, ahora vamos a pensar en el desafío que viene. Estamos esperando a Racing, no a Techo. Así que estamos esperando eso. ¿Cómo fueron los goles? Coméntale a la gente. La primera fue, enganché con la derecha y le metí con la zurda. Y le cambié de... Y ahí cuando yo pateo no la vi, digamos, porque ya me caigo y ya vi que hizo la red para... Se movió la red, ya fue gol, ¿no? Se movió la red, sí, y vamos a gritar el gol. Sí. Después fue y en un rebote me quedó y le toca con la cabeza y fue gol. Así que, bueno. ¿Qué se habló en la previa de este partido? Porque ya tenían la ventaja de haber ganado, no, de un gol. Que seamos tranquilos, que lo nuestro iba a llegar, que tenemos que ser de... tranquilo y preciso. Yo le dije a mi compañero que iba a meter dos goles y bueno, lo cumplí. Ya le habías dicho, sí, a tu... le dije a mi compañero que iba a meter dos goles. Hay gente también que me mandó un mensaje y le dije que hoy iba a meter dos goles. O sea que tus compañeros te tienen que pagar el asado. Bueno, sí, la verdad que sí. Así que bueno, gracias a Dios estamos bien. Saludos para quien, goleador. Para mi señora y para mi mamá y mi papá y todos mis amigos que son de Ceja. ¿La familia está en Tucumán? Está en Tucumán, la Ceja. Ah, mira vos. Sí. ¿Cuántos goles ya llevaste? 10 goles llevo ya. 10 goles. Sí. Wow. También me falta. Falta, pero sí. Bueno, ya sí. Estás ahí, ¿eh? Y sí, ahí no estoy. Así que sí. Bueno, lo estamos viendo, gracias. Gracias, voy a festejar. Goleador. Vaya a festejar, ¿eh? Mire que su novia le va a poner un 10. No, sí, ¿cómo se llama? Florencia. Un saludo para Florencia. Póngale un 10 al goleador. No, sí, te vemos, chao. Para finalizar, Gabriel, tenemos básquetbol esta noche, torneo prefederal en cancha de Facundo, el equipo local Facundo frente a Unión a la hora 22. Y también en cancha Independiente juega el Pirulo frente a Banco Rioja también desde la hora 22. Apuro básquetbol comienza esta noche en dos escenarios y mañana en Chilecito y en Chamical. Se va a completar la primera fecha del básquetbol. Le mando un abrazo, saludo para todos y vamos a Argentina esta noche. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias del día de hoy. Muchas gracias al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, el magíster Ezequiel Fuentes Sauma y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo. Nos encontramos mañana con más información aquí. Como siempre, muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran a través de la red Spotify, YouTube, en archive.org y, como siempre, en punto aquí en Radio Nacional. Un abrazo grande para todos. Hasta entonces.